Sí, ya estamos. Muy buenas noches a toda la gente de Radio Escucha de Raíces Poblacionales. Día jueves 22, se está acabando el mes de agosto, se va el frío. Una semana bien noticiosa, estamos con equipo completo y eso sería. Saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 22 de agosto, como dijo el Camilo, una semana con hartas noticias que vamos a analizar acá en Raíces Poblacionales, y aprovechar de mandarle un saludo a los medios de comunicación que de una u otra manera nos retransmiten, nos están vinculados con Raíces Poblacionales. Mandarle un saludo al periódico El Pueblo, al programa 19 de abril, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de abril, a la Radio Placeres, a la Radio Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, a la Radio Vía Olímpica, a la Radio Voz de Paine, a la Radio Chilwe, a la plataforma virtual Agencias de Noticias, a la Radio Conciencia de Rosario, y hasta ahí nomás parece que son. Y Radio La Cumbia. Así que eso, chicos y chicas. Sí, bueno, voy a también aprovechar de mandarle un saludo a los cabros de Caníbal Crew, a 83 Clot y a Mad Wolf Actitude, a Frutas Los Valledores también. Ahí, amigos de la casa, mandarle un saludo grande ahí también a esas iniciativas. Oye, recordarle a la gente, si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerla al 225643848. Y además nos puede escuchar por el 106.9 de Los Pejos. Y si está en alguna parte del mundo, también lo puede hacer a través de experimentar.cl. Y a las personas que están caminando por ahí y quieren escucharlos también, pueden hacerlo a través de emisoras.cl/experimentar para que se pueda conectar a través del celular. Exactamente, compadre. Eso. Oye, nos vamos con un temita, compadre Javi, y ahí volvemos ya con un análisis noticioso al estilo Raíces Poblacionales y eso. Póngale bueno, compadre, esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Prolifera, la verdad se deja oculta. Tanta desigualdad insulta. La reciprocidad se busca contra un pago que me apunta toda la propiedad. Una burla, no existe autoridad. Sin miedo van compitas que se zumban. Se enturbia la agua, más no baja el caudal. En el arrabal se trabaja y trabaja, todo normal. Qué mal, qué mal, qué más, quema tu moral. Elemental en el ritual al pago de capital. Que la vida se recupera, me robo del capital. Como sujeto productivo, pasivo, no sigo igual. Voy fío, percibo el mal, sé todo de mi rival. Tengo claro en este plano, todo tiene su final. Desapégate, antes de querer a otro, quiérete. No publiques todo lo que haces, avíspate. Las cosas pasan solo si uno quiere, entrénate. Escuchando y eres Paco, muérete, prepárate. Las cosas siempre pueden ser peores. Puede volver Piñera o Lagos. Tienen tantos seguidores como tu artista favorito. Son más que espectadores, son los que votan por presidente o senadores. Hay que vivir sin culpa, sin reconstituir la escena de un crimen que no resulta. Se pueden eludir la multa, las intenciones proliferan, la verdad se deja oculta. Tanta desigualdad insulta. La reciprocidad se busca contra un pago que me apunta toda la propiedad. Una burla, no existe autoridad. Sin miedo van compitas que se zumban. En Chile se tortura, la democracia vino a disfrazar la dictadura. Aquí aún perdura, aquí aún los curas y pastores. Viola la inocencia, cambia las creencias por tradiciones oscuras. La usura foránea de la minera y de la forestal devora la tierra y el agua escasea al final. Que se sepa, secaron la cepa, pero esta hierba trepa. Rompe tu progreso y su fruto te increpa. No hay problema, aquí siempre se supo. La mente se ocupó en aprender muy bien el truco. Ya que todavía torturan mapuche en la Araucanía. Peñi y la mien asesinado al frente de sus crías. Macarena Valdés, a manos de un sicario, fue asesinada por oponerse al empresario. Cualquiera de nosotros puede ser el próximo. En esos términos actúa el adversario. Hay que vivir sin culpa, sin reconstituir la escena de un crimen que no resulta. Se pueden eludir la multa, las intenciones proliferan, la verdad se deja oculta. Tanta desigualdad insulta, la reciprocidad se busca contra un pago que me apunta toda la propiedad. Una burla, no existe autoridad. Sin miedo van compitas que se tumban. Zumba, que no hay por qué temer. No existe el deber, ataca el poder. Zumba, que ataca el poder. No hay por qué temer, desobedecer. Así que zumba, que no hay por qué temer. No existe el deber, ataca el poder. Zumba, que ataca el poder. No hay por qué temer, desobedecer. El 22 de agosto se cometió un asesinato encargado a sicarios de parte de RP Global, empresa austriaca que está instalando una central hidroeléctrica en el sector de Tranguil, la comuna de Panguipulli, la región de Los Ríos. Esta también, Macarena Valdés, fue ahorcada delante de su hijo de un año y medio y luego se simuló un suicidio para así poder ocultar este asesinato. Esto en estos momentos está siendo investigado, pero ya todos sabemos a qué va a concluir esa investigación. Denunciamos el asesinato de Macarena Valdés por oponerse a la instalación de una central hidroeléctrica. Hoy en Chile, hoy para el Estado de Chile, hoy para la Policía de Chile, hoy para la Justicia de Chile, es más importante instalar una hidroeléctrica que la vida, vida, vida, vida. ¿Hemos vuelto? ¡Eso! Oye, hemos vuelto nuevamente para que comencemos a hablar sobre los temas que están a nivel nacional. Claro. Pero antes de eso, vamos a preguntarle a mi compadre Magique lo que escuchamos ahora. Lorea, lo que escuchamos, bueno, es un temita de nuestro compadrito Loco Guay, con un tema de su disco Raíces y Cicatrices, ¿cierto? Y el tema es de... el tema se llama... No, perdón. Vive rápido, muere fresco. Vive rápido, muere fresco. De ese disco. Muchas gracias, Guillermo. Hoy se integró el nuevo. Vivir que... sin culpa se llama el tema que escuchamos recién. Y el tema da el pie de alguna manera para el tema que vamos a hablar ahora. Así que eso, compadre. Vene, sí. Adelante, estudio. Gracias. Es como para partir el... ¿Cómo se llama? La temática que vamos a abordar ahora... queríamos como recordar, en esta semana ocurrieron dos hechos lamentables en distintos años, pero en esta semana de agosto, que son el asesinato de Manuel Gutiérrez, un joven que murió el 25 de agosto del 2011 en el contexto de una movilización estudiantil, y también a Macarena Valdés, que hoy cumple 3 años, supuestamente... según la fiscalía, que fue un suicidio, que ella se mató, pero las organizaciones sociales y su pareja acusan que es un femicidio empresarial debido a que ella era una activista que estaba luchando contra la instalación de qué específicamente... RP Global. Exactamente. Entonces, hay una autopsia que se hizo de una señora que es bien famosa, que hizo una autopsia paralela a la fiscalía y al servicio médico legal, que dice que hay indicios de que no hay suicidio, sino que hubieron otras personas en la muerte de esta activista. Pero yo quería partir un poco con Manuel Gutiérrez, que también él murió en esta fecha, el 25 de agosto del 2011, como dijo, en un contexto de una movilización estudiantil. Yo recuerdo harto ese momento, fueron 2 días de movilización. Era el primer gobierno de Piñera y los estudiantes ya llevan harto tiempo protestando por diferentes demandas, y esa noche se llamó a una movilización nacional y en todas las poblaciones de todo Chile ocurrieron manifestaciones, protestas, y este joven de 16 años que vive en la población Jaime Saguirre en la comuna de Macul salió con su hermano Gerson Gutiérrez, como toda la gente lo hace en las poblaciones, a ver lo que estaba pasando en Américo Vespucio con el Valle. Para la gente que no ubica, hay una pasarela ahí en ese lugar, en Vespucio con el Valle, cerca de los presidentes, de las torres, por ahí. Entre Grecia y los presidentes. Entre Grecia y los presidentes. Las estaciones de metro. Sí, pues estaciones de metro. Pero en el otro, en el sector, se podría decir hacia el mar. En el sector de Macul, donde está la la pasar, donde está la población Jaime Isaguirre. Ellos estaban ahí viendo la protesta, decir que Manuel Gutiérrez llevaba a su hermano Gerson en silla de ruedas. Gerson Gutiérrez era a su hermano, ¿no? Y estaba ahí con movilidad reducida y tenía que usar la silla de ruedas. Entonces él lo llevaba. Y en ese contexto es que el ex sargento Miguel Millacura dispara desde Américo Vespucio, donde están las rejas del metro, porque ahí pasa el metro, línea 4, hacia la población Jaime Isaguirre, dispara de forma descriteriada y con una UCI. Y ese disparo le llega a Manuel Gutiérrez, que en ese momento estaba llevando a su hermano Gerson Gutiérrez en silla de ruedas. Él muere. La información en un comienzo de los medios de comunicación tradicionales eran bien difusas. Yo estaba viendo algunos videos, estaba buscando información, y se decía que era Manuel Gutiérrez había muerto en un conflicto de ambas de pandillas, ya, siendo que Manuel Gutiérrez y su familia eran evangélicos. Eran bien cercanos a la iglesia, eran creyentes, y se me hace difícil creer en un comienzo esa versión. Posteriormente, debido a la presión social y que la evidencia ya eran muy contundentes, termina de reconocer, estaba Rodrigo Gispeter como ministro del interior, terminan reconociendo que Manuel Gutiérrez había sido asesinado, como dije, por el disparo hecho por el sargento Miguel Millacura, el cual fue condenado, pero fue condenado solamente por la justicia militar. Se le dieron 3 años y 1 día de condena, pero no estuvo ningún día en la cárcel, porque la condena fue muy baja y tuvo la posibilidad de obtener beneficio. Desde ahí hasta el día de hoy, que han pasado cerca de 8 años en esa población, Jaime Isaguirre, y en las poblaciones aledañas a ese lugar, hablo de las poblaciones que están para el lado de Peñalolén, constantemente se conmemora la muerte de Manuel Gutiérrez. Más que nada por ser un... No sé si era un activista... No creo que haya sido un activista político, social, sino lo que se condena es la violencia policial que se vive día a día por parte de carabineros. Lo que es igual una demanda súper importante. En el fondo, disculpa que te interrumpa, es violencia política también. Ya. Porque hay que recordar que los pacos no actúan de manera autónoma, reciben órdenes y directrices del Ministerio del Interior, entonces también se enmarca dentro de esa violencia política, como dice el Bene, y claro, pues en el fondo también dar cuenta de que esa violencia ha estado presente y que ha provocado el asesinato y muerte de muchas personas, que como el caso de Manuel Gutiérrez, no sé, pues, recordar también la matanza de La Caro, que en realidad ni siquiera están participando, como Elsa Ramírez, que fue el caso acá en La Caro, que murió dentro de su casa. Oye, sí. Yo quería agregar a eso que bueno, el 2011 fue un año de mucha movilización estudiantil, que casi desestabilizó completamente al primer gobierno de Piñera, y está precedido por el 4 de agosto esta movilización también. Pues, ¿se acuerdan el 4 de agosto esta movilización y protesta bien grande que hubo, que llamaron los secundarios durante la mañana? Y luego los universitarios de educación superior llamaron en la tarde, y bueno, se hicieron barricadas, fogatas, y también hubo como repercusiones en las poblaciones. Yo a propósito de eso, y yo creo que no sé si lo vamos a tomar también después esta noticia o esta temática, hay una situación grave en el Instituto Nacional hoy en día. Hay una presencia de carabineros y hay toda una política de represión detrás. Y yo me preguntaba, y no solo yo, sino que también me hago eco de otras reflexiones que hace gente, ¿cómo hoy día, luego de haber tenido una movilización tan amplia, tan profunda, en el 2011, como que la sociedad, y también asumo mi cuota de responsabilidad, como que nos mantenemos indiferentes a lo que está pasando en el Instituto Nacional, siendo que en el fondo, no sé, no quiero ser alarmista ni nada, pero cualquier momento cae un cabro herido, se les pasa la mano a los pacos? Hablando de Manuel Gutiérrez, a propósito, pues sí, Millacura esa vez tiró a matar, así, onda, balas de fusiles, brigia. Sí. Agregar también de que la lucha por justicia por Manuel Gutiérrez la encabezó Miguel Fonseca, que era como el vocero del comité de Manuel Gutiérrez, y también la encabezó su hermano, Gerson Gutiérrez, que a pesar de estar en silla de ruedas, fue capaz de estar 8 años, bueno, 7 años, denunciando lo que había ocurrido con su hermano. Recuerdo haberlo visto en varias manifestaciones en la tele. Hay varios videos que él como que muestra como un cambio desde este contexto como más evangélico, religioso, que era su familia, a como a despertar y darse cuenta de la realidad y tomar como ya como una postura más rebelde con respecto a lo que pensaba anteriormente. Y lamentablemente Gerson Gutiérrez muere, no, aquí tengo la duda, el año pasado parece, o antes pasado, y sin lograr de que se logre justicia con el asesinato de su hermano Manuel Gutiérrez. Así que es lamentable este hecho, es importante recordarlo porque son cosas que suceden, causan gran conmoción, pero después quedan en el olvido. Entonces, la gente que vive en estas poblaciones, en los territorios, tiene que saber que murió un cabro de 16 años, que se llama Manuel Gutiérrez, por el excesivo uso de violencia por parte de carabineros. Y, como decir, aunque después vienen los datos, pero hay varias actividades. Y hay una actividad que se llama octava conmemoración del asesinato de Manuel Gutiérrez, que es importante, esto es lo que me llama mucho la atención, dice, por una infancia libre de violencia policial, que es algo que ocurre constantemente, que le ocurre constantemente a los cabros jóvenes de las poblaciones o el colegio, por ejemplo, como el Instituto Nacional. Perdón, ayer hubo una obra que se llamaba Personal e Intransferible, que se realizó en la población Jaime Izaguirre. Mañana a las 7 de la tarde hay un pregón y un conversatorio abierto en la población. También va a haber un acto por las víctimas de la violencia policial afuera de la Universidad de Chile, en el frontis ahí en la Alameda. Y el día sábado es la actividad más grande, que esto va a comenzar con un bloque infantil a las 4 de la tarde. Va a haber música, obras de teatro de niños de la población. A las 5:30 va a haber un Nutran, un conversatorio, que el tema es por una infancia libre de violencia policial. Van a estar ahí hablando gente de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche y algunos estudiantes que han sido perseguidos por el Aula Segura. Y a las 7 hay un pasacalle. Esto va a ser en la Plaza Manuel Gutiérrez. Hay una plaza en el sector, en la población Jaime Izaguirre, que se llama Manuel Gutiérrez. Así que están todos invitados desde las 4 de la tarde y va a ser transmitida por diferentes medios de comunicación. Y dice, tira tu paño y actividad libre de actitudes machistas y autoritarias, espacio libre de humos y alcohol. Eso. Y el otro caso que también es importante recordar, que hoy día se hizo a lo largo de todo Chile una gran cantidad de movilizaciones, es el femicidio empresarial de Macarena Valdés, que ocurrió el 22 de agosto del 2016 en el sur. Así que no sé, pues, si quieren agregar algo más sobre Macarena Valdés, algún dato importante. Por ejemplo, hoy día supe que a su pareja hoy día se lo llevaron detenido en Temuco en una de las manifestaciones que se realizó para exigir justicia por Macarena, para que no se mantenga la sentencia de que, no sé si es sentencia, pero que no se mantenga de que Macarena Valdés se suicidó. Está bien pronunciado, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. ¿Ya? Así que eso, y hoy día en estos momentos desde el colegio El Imba hacia el Museo de la Memoria hubo un pasacalle y además hay un acto en memoria de Macarena Valdés exigiendo justicia por parte de muchas organizaciones sociales. Pues no sé si quieren agregar alguna información con respecto a eso, datos más precisos para que la gente entienda quién era más. Un poco sobre Macarena Valdés. Agregar que hace un tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el Peñi y Rubén Collío en una actividad que se hizo, parece que a propósito de Manuel Rodríguez, allá en Manuel Gutiérrez, allá en entre Jaime Izaguirre y Lo Hermida, porque los separa la Américo Vespucio. Y bueno, sus palabras en esa vez igual nos conmovieron y nos siguen conmoviendo muchísimo porque claro, pues, trataron de hacer ver este asesinato como un suicidio, como que ella se había colgado, y hay que, yo quiero recalcar lo que decía el Bene y lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo como Raíces Poblacionales, que tiene que ver cómo se vulnera a la infancia y a la niñez en este país, porque Macarena Valdés fue asesinada delante de sus hijos también, o sea, eso también constituye una violencia súper profunda a la niñez, a la niñez mapuche, y con el caso de Manuel Gutiérrez también se ve como que en el fondo es una niñez así como bien específica, que es la niñez de los desposeídos, de quienes son los oprimidos, ¿cachai? No estoy diciendo con esto que los sectores acomodados, las clases ricas no se vulneren a los niños, yo creo que es transversal, pero hay una vulneración muy profunda en los niños mapuche, en las niñas mapuche, en los jóvenes mapuche, en los niños pobres, las niñas pobres, y eso, o sea, recalcar ese tema. Bueno, la responsable de esta muerte, como decía el Bene, que es un femicidio empresarial, es RP Global, que al igual como analizábamos hace unos capítulos anteriores de Raíces Poblacionales, una empresa del primer mundo, en este caso una empresa austriaca. Y eso también da cuenta de cómo todavía existe este colonialismo, que si bien ya hoy día no existe la colonia española, la colonia inglesa en América Latina, pero sí existe este colonialismo medio solapado, medio cubierto, pero que en el fondo es el saqueo de los grandes corporaciones, de las grandes transnacionales que finalmente echan mano a la violencia y al asesinato, así lisa y llanamente, de personas que se oponen al extractivismo. Sí. Oye, agregar también que hace unos par de días también se encontró, también hubo a haber un cambio dentro de la investigación, producto que Rubén Collío, que es la pareja de Macarena, tuvo acceso a un informe que se llama 215, que estaba oculto dentro de la carpeta de investigación y que es del tomo 13, donde se da cuenta de la investigación y de las pericias que le hicieron a las cuerdas. Recordar que cuando la Macarena Valdés estaba colgada con una cuerda de 9 metros, hicieron el hijo, hizo dos cortes, que quedó un trozo de 1 metro y el otro trozo quedó de 8 metros. Dentro de la investigación que se estaba haciendo y el acceso que tuvieron a este informe 215, se dieron cuenta que habían dos pelos diferentes de mujeres de la raíz. Y en este momento hay un pelo femenino, la cuerda de 1 metro, que era la más cercana, el corte, solamente estaba como el ADN de Macarena. Y en este momento encontraron otro pelo de otra mujer que tiene que haber sido dando, colgaron a Macarena y estaba en el proceso de investigación. Y esto se pasó, ¿cuánto? Hace 24 horas tuvieron acceso. Es un informe que estuvo siempre escondido, muy escondido, porque dentro se le parece que le entregaron el informe y, bueno, le entregaron como el tomo número 13, que es parte de la investigación, y parece que no se le fue de más y ellos tuvieron acceso. Entonces ahora puede ser que dentro de esta semana venga un proceso diferente, venga un cambio en el tema del subsidio que supuestamente que hizo Macarena, porque se está encontrando evidencia que hay un pelo de un tercero dentro de la cuerda, que sería imposible que Macarena que tenga dos pelos diferentes, como contextualizando un poco eso. Oye, y en ese sentido resaltar también que... No, esto funciona. Oye, resaltar también que bueno, la reapertura de la investigación fue producto de la organización de Rubén Collío, con mucha, valga la redundancia, organizaciones sociales que reunieron bastante dinero para poder llevar a cabo una autopsia diferente al Servicio Médico Legal, y que la hizo Luis Rabanal, que se llama el doctor, con la doctora que decía el Bene, que yo no recuerdo su nombre, que también ratificó este examen que tenía que ver con que la, no sé, la huella, por ejemplo, del cuello, de la soga, no daba cuenta de un suicidio, sino que más bien de un asesinato. Y también destacar esa lucha que ha llevado a cabo el viudo de Macarena Valdés y las organizaciones que también ha apoyado, porque si no nos organizamos, si no denunciamos, si no protestamos, pasan desapercibidos hasta estos asesinatos, como han pasado muchos desapercibidos, y no se hace nada. Para ir cerrando mi intervención, hace tiempo vi una obra de teatro que se llama Tregua, que trata sobre el asesinato de Macarena Valdés. Tregua significa perro en Mapuzungún, y está muy buena. Si alguna vez ustedes la ven por ahí por la cartelera, si vuelve a estrenarse nuevamente, la recomiendo que la vayan a ver. Da cuenta de este proceso y da cuenta de cómo también muchos mapuches, muchos peñi, se pasan al lado también de los perros, que hace alusión a los perros que son en el fondo los pacos y los guardianes de la burguesía. Para ir agregando solamente la persona, la mujer que están hablando se llama Carmen Cerda, que ella es la directora de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Ella es la que estaba a cargo de la investigación. ¿Qué pasa, Mati?

a nivel mundial. En y también mundo. Puede hacerlo a través de emisora.cl/experimentar si anda con su celular caminando por ahí. Eso mismo. Tiene todas las opciones para poder escuchar. Oye, compadre, ahora se viene, bueno, una sesión que es una sesión que se aparece y desaparece. Sí, no, no, pero, claro, claro. Y este año hizo ya como, ha sido como más constante. Claro. Se llama Resistencia a la Palabra. Y esta vez Memo nos va a compartir a un autor latinoamericano. Y eso, compadre. Muchas gracias por... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, bien, bien, bacán. Muchas gracias por el pase, compadre Maggi. Bueno, como decía el Matías. Dale, barba. Como decía el Matías, esta es una sesión que este año. Sección. Que este año se ha como posicionado de mejor forma en el Raíces Poblacionales. Y que se llama Resistencia a la Palabra y que tiene como objetivo rescatar autores latinoamericanos, como bien decía el Matías. Pero no cualquier autor, no cualquier autora que escriba, sino quienes escriben con una conciencia, ya sea de clase, una conciencia étnica, que posicione también temáticas que son atingentes a los sectores populares, a las clases populares. Así que yo ahora me correspondió y yo lo quiero hacer, estudié un poquito y lo voy a hacer del escritor que se llama Manuel Rojas, ¿ya? Voy a dar un poco de su biografía en primer lugar y después voy a hablar un poco de su obra. Esta información la obtuve de dos páginas de internet, una que se llama memorias.cl, memoriachile.cl, que es como de la DIVAM. De la Memoria Chilena. Memoriachilena.cl y la otra es escritores.cl. Ahí saqué la información. Y bueno, vamos a cerrar leyendo un extracto de un librito de Manuel Rojas. Así que eso. Bueno, Manuel Rojas nació el 8 de enero de 1896 en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, era hijo de chilenos. Hijo de chilenos, nació en Buenos Aires. En 1899 se instalan en Santiago la familia. Pero en 1903 la madre, viuda, vuelve a Buenos Aires. Manuel Rojas tiene varias particularidades. Por ejemplo, que estudió hasta los 11 años. A los 16 años cruza la cordillera de los Andes, realizando en Chile una seguidilla de trabajos. Y esto a mí me parece importante y por eso esta sección busca eso, pues como rescatar escritores que en realidad no solo se han dedicado a la escritura así como académica. Alguna vez nosotros hablábamos en esta sección de quizás cuántos escritores se han perdido hoy día porque hay que tener esas credenciales de haber estudiado literatura, de hacer un magíster, no sé, y cosas por el estilo, y tener también ahí pituto y contactos con editorial y todo el cuento. Bueno, entre los trabajos que realizó este autor, señalaban que fue pintor, electricista, vendimiador, cacha, masa pega, peón del ferrocarril, trasandino, estibador, aprendiz de sastre, talabartero. ¿Te cachas lo que es talabartero? Sí, trabajo en cuero. Trabajo en cuero, yo no lo sabía, tuve que buscarlo ahí. Cuidador de faluchos en Valparaíso. ¿Cachas lo que son los faluchos? No, eso no. Los faluchos son unas lanchas chiquititas que van que están como en los puertos, ¿cachai? Mira. Consueta, cacha. Consueta es el apuntador de teatro. Y actor en compañías teatrales que recorrieron el país. ¿Cachai? Mira, cacha todos los oficios que tenía. Yo me acuerdo que en sección de la palabra también hablamos, me correspondía a mí, y hice el de Nicómedes Guzmán. Y también este Nicómedes Guzmán también tuvo caleta de oficios. Y yo creo que eso de alguna u otra manera se refleja en la literatura que desarrollan estos escritores. Por ejemplo, Manuel Rojas habla caleta de Valparaíso, habla caleta del puerto, de la actividad portuaria, y él aquí dice, pues fue estibador. Los estibadores son los que cargan los buques de mercantes, ¿cachai? Y fue, ¿qué más? Cuidador de faluchos, ¿cachai? Que, bueno, en el libro que después vamos a reseñar, deja bien en claro eso. Se casó con María Baeza, con quien tuvo tres hijos. Trabajó en la prensa y aquí empezó a tener trabajos más formales o más académicos, por decirlo de alguna manera. Trabajó en la prensa de la Universidad de Chile, en la Biblioteca Nacional, y empezó a ser articulista en el diario Los Tiempos y en Las Últimas Noticias, cuando Las Últimas Noticias no era farandulero como esas portadas que tiene ahora. La portada azul. La portada azul. También labora en el Hipódromo de Chile y en Viuda. Vuelve a casarse y ahí empieza a recorrer Europa, Sudamérica y Oriente Medio. Oriente Medio. Dicta cátedra sobre literatura chilena y americana, perdón, en Universidad de Estados Unidos. Fue profesor de la Universidad de Chile, hijo ilustre de Valparaíso y Premio Nacional de Literatura en 1957. Cacha. Falleció en Santiago el 11 de marzo de 1973. Mm. Menos mal que no alcanzó a dar el golpe, si no hubiese sido súper triste. Manuel Rojas fue un escritor autodidacta que revolucionó la forma narrativa, rechazando el realismo tradicional y el criollismo en boga hasta la fecha. El criollismo, yo no soy experto en la literatura, pero el criollismo era como que resaltar esta vida así como de campo, del hacendado, del guaso, del peón. Y como que se rompe el Manuel Rojas junto con otros, con Nicomedes Guzmán, con Carlos Droguet, rompen esta como forma literaria que venía como instalándose y estaba en boga hasta la fecha, cambiando las estructuras y el lenguaje, tanto como la sensibilidad de los personajes y las situaciones narrativas. Bueno, su novela más icónica o más citada o más popular es Hijo de Ladrón, pero también la sigue El Vaso de Leche, que fue mucho tiempo lectura como obligatoria de la escuela. Bueno, en su novela Hijo de Ladrón presentaba el concurso realizado en 1950 por la Sociedad de Escritores de Chile con el título Tiempo Irremediable, Manuel Rojas introdujo el monólogo interior o corriente de la conciencia. ¿Cachai? Cuando empieza Aniceto Evia, que siempre está reflexionando, siempre está hablando consigo mismo, específicamente en el fragmento conocido como La Herida. Otro rasgo importante entre las innovaciones narrativas que aportó Manuel Rojas a la literatura nacional es la incursión psicológica y existencial en sus personajes, lo que estábamos hablando recién, pues, situados en una condición de marginalidad social. Ladrones, pescadores, aventureros, actores de teatro, bohemios, anarquistas, obreros revolucionarios y adolescentes en su proceso de formación. Uno de sus personajes más importantes, como ya habíamos señalado, es Aniceto Evia, que es precisamente un adolescente en formación, el que es presentado en la conocida tetralogía de aprendizaje construida por las novelas Hijo de Ladrón, que es de 1951, Mejor que el Vino, que es de 1958, Sombras contra el Muro, que es de 1964, y La Oscura Vida Radiante, de 1971. Esa es como la tetralogía donde se da cuenta de la vida de Aniceto Evia. Bueno, Hijo de Ladrón es cuando es el hijo del ladrón. Pues yo esa leí y leí Mejor que el Vino. Las otras dos no la he leído o no la he encontrado. Una de las experiencias más importantes en la formación intelectual de Manuel Rojas fue el contacto con integrantes del movimiento anarquista de la época, entre los que se encontraban el escritor José Santos González Vera, que murió en 1970, y el malogrado poeta José Domingo Gómez Rojas, quien fue el que lo incentivó y convenció de su vocación literaria. Bueno, tiene caleta el libro Manuel Rojas, pero vamos a nombrar algunos. Poéticas, de 1921, Hombres del Sur, de 1926, Tonada del Transeúnte, de 1927, El Delincuente, de 1929, Lanchas en la Bahía, de 1932, Travesía, de 1934, La Ciudad de los Césares, de 1936, El Bonete Maulino, de 1943, Hijo de Ladrón, 1951, Mejor que el Vino, 1958, Punta de Rieles, 1960, Antología Autobiográfica, 1962, Sombras contra el Muro, 1964, y La Oscura Vida Radiantes, de 1971, entre sus principales obras, pero tiene muchísimas. Yo hice una selección de estas. Bueno, voy a terminar este Resistencia a la Palabra, así cortito, conciso, espero que le haya gustado, sobre este autor, con una pequeña lectura de su novela Lancha en la Bahía, que está ambientada en Valparaíso. Que tiene que ver con este oficio que decíamos de falucho, de ordenador, de cuidador. Uy, de falucho, no. Y de estibador. ¿Caché? ¿Los faluchos serán las personas que como que acercan a los pescadores a sus lanchas o no? El que le engancha. En la embarcación. En la embarcación esa. Esa chiquitita que como que acerca al pescador. Muy bien, Camilo. Bueno, y este, como les decía, tiene que ver con esos oficios que también él ejerció, y describe el Valparaíso de principios del siglo XX, 1920, 1910, por ahí, y los oficios de trabajar en el mar. Bueno, les voy a contar la página, disculpen, ya, aquí está. Bueno, para contextualizar, este es como una situación que se da entre los personajes como principales de esta novela o de este librito cortito. Después del almuerzo nos sentamos en la orilla del malecón. Una bandada de gaviotas graznaba al volar tras los desperdicios que flotaban en el agua. Un enganche de obreros partía para el norte. Estaban los hombres sentados en el suelo o en sus equipajes y se les veía serios, tristes. Había también oscuras mujeres, flacas, sucias, desgreñadas, tristes también, y niños raquíticos, mugrientos, que se apretujaban contra sus padres mirando al mar con ojos de angustia. Varios se embarcaban ya en una lancha, subiendo hasta ella por una tabla firmada por un extremo en la popa de la embarcación y por el otro en la playa. Algunos equipajes cayeron al agua, los sacaron chorreando. Un hombre cayó también y salió caminando hacia la playa, mojado hasta la cintura, convertido en estropajo. Menos que hombres eran animales. Los embarcadores, indiferentes, dirigían la maniobra, desde la orilla. Rusio del Norte dijo de pronto, apretando los puños: me dan ganas de saltar a la playa, pescar a uno de los embarcadores por el cogote e ir a dejarlo al medio del mar. ¿Ha visto qué manera de embarcar a la gente? Peor que chanchos. Parece que la culpa la tuvieran los trabajadores, que se dejan llevar así. Pero no es cierto, porque si se niegan a embarcarse en esa forma, los dejan varados en la playa. ¿Y qué hacen? Casi todos son del sur y antes de morirse de hambre prefieren cualquier cosa. Y en el norte es peor. Y en el vapor, amontonados como bultos, durmiendo en la cubierta, mal comidos, se enferman los niños. ¡Por la madre! Vámonos de aquí, porque me están dando ganas de matar a alguien. Bueno, para mí ese es como una muy corta, como relato de los que contiene Lancha en la Bahía, que da cuenta de esta conciencia de Manuel Rojas por los más desposeídos, por los marginados, y cómo el poder también los trata. Es no solo el poder político, sino que en este caso era el enganche para ir a trabajar al norte, ¿cachai? De gente muerta de hambre, gente, no sé, pues él habla de niños, de mujeres, de trabajadores. Y bueno, Rusio del Norte es uno de los protagonistas de este libro, que es un bruto así de mar, así como un trabajador de esos que les enferma todo, así dan ganas de pegarle a todos los locos. Así que esa fue la resistencia a la palabra. Yo quería agregar algo, Guillermo, con respecto a Manuel Rojas. En el año 2016 se realizó una exposición que se llama La vida de brilla y oscura de Manuel Rojas. Fue un trabajo fotográfico que hizo un rescate de fotografía entre el año 17 hacia adelante, por parte de Luis Larraín, bastantes fotógrafos que estuvieron en Valparaíso cubriendo. Y fue una fotografía, una exposición que estuvo entre el 2016 y 2017 en Chile y Argentina. El Centro Cultural Mata hizo un rescate bien importante de un registro, como te digo, más allá de Manuel Rojas, bastantes fotógrafos importantes que hicieron. Y es bastante interesante la exposición que hubo. Estuvo acá en La Moneda, en el GAM, se movió bastante. Unos retratos que tenía Manuel Rojas y también el tema de todas las portadas de sus libros. Así que eso es un agregar un dato. Eso, buscador. Nos vamos. Buena, compadre. Buena. Muchas gracias, Carlos. Aplausos. Oye, soy de pura envidia. Durante la semana pasada nos salió de recordatorio un flyer de una tocata que hicimos por allá por el 2011. No, fue como del 91, parece. No. Como 2011. Donde lo hicimos menos, el 89. En el Manuel Rojas, pues, en el Centro Cultural Manuel Rojas, donde estuvo The Yankee. La banda de los Corrones, Peter Punks, Peter Punk, y DJ Payo, DJ Payo también estuvo. Rayen Arguid, si me está escuchando, La Rayen. Si me está escuchando, Payo, yo le conozco, loquito. Te voy a saludar cuando te vea, hermano mío. Oye, y también esa oportunidad expusieron unos amigos que también, primer año estudiando, los chiquillos también se motivaron y expusieron. Sí, pusieron sus fotos, me recuerdo. Un saludo ahí al Giorgio, que gestionó también. Sí, Giorgio, ahora que está en la Alemania. Saludos para el Giorgio. Buen recuerdo ese, Así que nos vamos a ir con un temita, cortesía Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina, tu chureja. Caminos limpios, lenguaje estricto. Derramo el alma con vino tinto. Yo jamás perdí el instinto. Es el poeta de las pieles rogando lo que pinto. Yeah, bro, eso es lo que hago. Me siento más rapera de todo lo que valgo. Atraigo todo a la vida escribiendo con la mente. Y así no está vacía, no. Yeah, no está vacía, no. Yeah, no está vacía, no. Con rima estricta, severa, semblante en el asfalto, diamante de la tierra. Es el emblema relatando lo que queda, yo cantándole a la vida. Un abrazo, compañera. Aquí estamos, nuestro esfuerzo no callamos. Seguimos con la lucha, codo a codo, aquí le vamos. Llenamos estadio en la población, respetando lo que amo, desgarrándome la voz. Chacalo cuático, ritmos cuánticos, flow maniáticos, crudos. escribo letras al papel. Pasan los años y yo jamás perdí el nivel. Que es hora de fluir yo con el cora. Transito en la pieza y sin tiempo no hay demora. Cuquito flaba y aquí no estaba. Cuando la negra se meraba y nadie escuchaba. Me vuelvo al centro, sigo intacta. Yo jamás perdí el tiempo perfecto. Tómalo así, real hasta el cajón con el alma de un MC. Respeto a la calle, pa' los que batallan. Respeto a mi cabro y con la galla. No vaya a sentirse usted incómoda. No joda, no hay moda, ni pistola, solo versos. Take mic en directo, la poesía negra de aquí hasta el aliento. Lo siento, así me corre fugaz. Lucian en mi piel, en mi alma y no hay más. Como dice un amigo mío, un gran amigo mío, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temas que los puso Javi Locuaz. Cortesía, cortesía te faltó decir. Mati, ¿qué tema escuchamos? ¿Qué te importa, compadre? No. Ya, entonces seguimos. El primer tema que escuchamos es parte del trabajo. Bueno, un temita que es como un single que subió Lely Soul con DJ Reina y se llama Reales. Está terrible bueno el tema. Así que lo pueden buscar ahí en el YouTube. Y el segundo temita que escuchamos es parte del trabajo de los locos de Marmotas en el Bar, con la participación de Protestango, que hace unos años atrás estuvo acá en el Raíces Poblacionales, un compita argentino. Así que eso, el tema se llama Tu Zona de Confort y es parte del disco Amanecer de los Cuipos, que lo sacaron hace poquitito, 2019. Eso, compadre. Oye, yo quería aprovechar antes de seguir con las noticias, mandarle un saludo al Jaycee, que nos mandó un saludito ahí, nos escribió un saludo para Luis, que bueno, compadre Jaycee, claro que esta semana fue difícil para la familia, así que un saludo para, un abrazo grande, para toda compadre. Su familia. Luis Alberto, lo esperamos el viernes 13 en el salón de la iglesia. Oye, y eso lo vamos a tirar ahí en el dato, pero podríamos igual pasarlo, sí, para que la gente se vaya. Sí, adelantemos un poquito. Mira, el día viernes 13 de septiembre se nos viene la peña bailable, antipeña bailable, no, antifonda. Antifonda, es una peñita ahí que hacemos todos los años, hace un ya sus buenos añitos ya, para juntar recursos para la actividad de La Matanza en La Caro y para un taller de radio que vamos a hacer luego, que ya pronto les voy a contar también. Como les decía, el viernes 13 de septiembre, desde las 20 horas, en el Salón de la Capilla San Pedro Pescador, ubicada en Salvador Allende 03196, justo en la esquina con Monterrey, frente a la Plaza Salvador Allende. En la actividad, desde las 20 horas, peña bailable, vamos a tener cositas para comer, empanaditas, show artístico, vamos a tener bebestible. Recordarle a la gente que la entrada cuesta 2.000 pesos, con luquita, con cover. Un cover que puede ser un terremoto o una chepa o una pills. Así que, o una pills. Oye, y esto es, sí, bailable también. Y es bailable, se viene con la participación de DJ Z Rock, DJ, ¿cómo? No, pero yo tenía un nombre, el DJ Vacilón del Raíces Poblacionales. Y estamos bien evaluando. Evaluando. Yo creo que tiene cero probabilidades. DJ Cochino Kawin Bene, que está haciendo todo su. Capaz que llegue con CD. CD rayado. Yo te digo que Cheque tiene un tocadisco ahora, anda tocando un vinilo. Así que eso. Pero siempre aparece la sorpresa DJ MJ. Un DJ que ha estado ahí. DJ Miguel, es como el mago enmascarado. El mago enmascarado aparece con los especiales del jamming. Con los especiales del jamming. Para la gente que sabe de qué se trata eso, así que. El Camilo sabe de eso. El maldito jamming. Y eso, pues, así que todo invitado el viernes 13 de septiembre, desde las 20 horas, en el salón de la iglesia San Pedro Pescador, se viene la peña del Raíces Poblacionales, peña bailable. Así que ahí, para que nos apañe y vaya a pasar un momento grato, que suena entretenida, igual, siempre se pasa bien en esas actividades, buena onda, nunca hay un problema, así que bacán. Oye, y aprovechamos de hablar de la actividad también de la conmemoración, que este año también se doble de jornada, así que para la que gente esté atenta, el Facebook, vamos a ir tirando la información. Para la gente que quiere venir a pintar nuevamente, también vamos un poquito a sacar el afiche, el correo para que se vayan inscribiendo y para que estén ojitos, para que estén atentos, porque pueden ser que sean cupos limitados. También. Oye, y lo otro, muy importante. El día 21 de septiembre, día sábado, vamos a partir con un taller de radio que vamos a realizar como Raíces Poblacionales para la gente que quiera aprender desde los conocimientos que hemos podido ir como adquiriendo en este tiempo que llevamos haciendo radio. Planteamos un taller que esperamos que llegue gente, que les guste. Un espacio bien bonito, esperamos de que resulte bien y bueno, hay un flyer dando vuelta en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Tenemos Instagram? Sí, no hay Instagram, no, pero desde los Instagram como de nosotros igual se está difundiendo. Hazte un Instagram, compadre. Un Instagram. Del influencer de Raíces Poblacionales está. Sí. Sí. Oye, recordar a la gente que quiere participar al taller. Eso. Se tiene que inscribir, mandar un correo con su nombre y decir, yo quiero participar al taller. Claro, porque si nos mandan un mensaje por interno, como que se nos enreda un poco la cosa. El flyer tiene el mail, que el mail es Talleres Raíces Poblacionales gmail.com. Claro, nos mandan un correíto a ese, a esa dirección de mail y aseguran un puestito, ¿ah? Porque, bueno, esta vez con cupo limitado igual el taller, porque, bueno, es en función del espacio, en y realidad. Y también recordarle a la gente que esto no tiene... Y la ningún, metodología. Y no tiene ningún costo. No. Es gratis. Pronto confirmación del lugar y la hora de comienzo. Pero la idea, claro, es que ya se estén con, se estén mandando la información, se estén inscribiendo, son cupos limitados. Pero también para que estén atentos también todas las personas que estén inscritos, en su momento les vamos a indicar la hora y el lugar, claro, donde vamos a comenzar. Igual estamos gestionando el espacio, así que por eso no tenemos la información todavía. Sí, pues, pero eso, pues, así que la gente que quiera, mande el correo. El 21 de septiembre partimos con el taller de raíces poblacionales, taller de radio. Oye, Matías, y una pregunta. ¿Tenemos algún límite de edad para la persona que quiera participar o no? Algo yo creo que se deben estar preguntando. No, no, pues. La ¿no? gente. O sea, es que. Finalmente, ¿cuál es el límite que pone, que se pone en el tema? La metodología está creada para... O sea, está pensada también para desde adolescentes, no sé, me imagino 13, 14 años, ¿cachai? La metodología no podría, o sea, no es tan amplia como para poder hacerle un taller a niños muy chiquititos. Así que... Porque no la tenemos pensada así. Ahora, también evaluando después cómo resulta este taller, se puede hacer un taller para niños más chiquititos, pero también ahí necesitamos una como... Como repensar la metodología también, ¿cachai? Por eso, es por eso más que nada el tema de los cupos y el tema de la edad. Es por el tema de la metodología más que nada. Pero claramente si quiere ir con algún niño igual pueden ir, ¿cachai? O sea, también se puede ir ahí como abordando desde la práctica también. Pues si también nunca hemos hecho un taller nosotros como raíz, entonces también esta es la primera experiencia que tenemos, pero siempre muy abiertos también a aprender y en este proceso también vamos a aprender todo, así que invitado a participar y a que vayamos construyendo un espacio igual bonito entre todos y entre todas. Recordar a la gente que el correo es talleresraicespoblacionales@gmail.com. Eso. Si no se acuerda, en la página raíces, en el Facebook está la ficha de una radio, ahí sale toda la información. Ahí está la información, así que ya saben. Sí, oye, con estos datos que son bien interesantes con respecto a lo que vamos a realizar como raíces poblacionales, la matanza, la peña bailable, el taller de radio, etcétera, etcétera. La conmemoración. Etcétera, la conmemoración de la matanza. Ahora vamos a empezar con un popurrí de noticias, con hartas noticias que están ocurriendo a lo largo de este país llamado Chile y también recordar algunas cosas que ocurrieron acá en Lo Espejo. Y posteriormente a eso vamos a dar unos datitos. Y díganme, ¿qué? También se viene una fecha en la Maestra Vida. Ah, sí, también. ¿Para qué? Para autogestionar ahí la gente en noviembre, así que. Para comenzar a echarse el doble de 40, sí, el tiro ya. W40 ahí, ¿ah? Para que empiecen a engrasar las articulaciones, ahí, aceitito. Los pasos, sacar todos los pasos del. Pues, ustedes saben que siempre llenamos la Maestra, así que. ¿Qué pasa? Ya, yo voy a partir, po. Parta nomás, compadre. Ya. No, lo que pasa es que quería también recordar que el 26 de agosto de 1974, aquí en la población Los Sierra, específicamente en el lado que están los bloques que se conocían como los bloques Bototos, los fiscales que en un momento estuvieron, pasaron a manos de carabinero. Bueno, la gente que conoce acá, pasaron a manos de carabinero. Hijo de ayuda. Había un puesto como una caseta de carabineros que resguardaban esos bloques, no estaban siendo ocupados. Bueno, y posteriormente un comité se lo ganó, creo, y ahora vive gente ahí y los bloques son habitables. Son para tan habitables. Las personas como que tomen el espacio para que vayan conociendo. Esta está cerca de Júpiter, la línea del tren. Vespucio. Sí, vos. Vespucio. Las Torres. También, puede ser el sector de ahí. Cerca del gimnasio. Cerca del gimnasio, claro. Pero por Vespucio ustedes pasan la línea del tren desde Granada Avenida hacia Maipú, por Avenida Vespucio, por la caletera, y ahí van a ver los vlogs a mano derecha. Por la caletela. Por la caletela. Por la caletela. Ando como la haitiano. Por la caletela. Balato. bueno, en ese lugar, el 26 de agosto, sí, con respeto, Memo. Sí, con respeto. Ya, el 26 de agosto de 1974, una pobladora de Los Sierra, llamada Gloria Lago Nilsson, fue detenida y posteriormente desaparecida por los agentes represores de la dictadura. Y esto es importante recordar esta historia, porque ella llegó a su hogar, a su departamento, donde estaba su pareja. Ella llegó a su departamento ahí en Los Sierra y se encontró con que estaba su pareja, que había sido detenido, había sido torturado. Había llegado la CNI, la DINA con su pareja al departamento. Ella supo y llegó, y la toma detenida a ella. Y misteriosamente su pareja logra escapar, se arranca, después se exilia y no se sabe más de él. Ella tenía 3 hijos y estaba embarazada al momento de haber sido detenida. Bueno, está en estos momentos desaparecida, no se sabe nada de ella. Es una de las víctimas de la dictadura acá en la comuna de Los Espejos, en la población Los Sierra. ¿Y por qué hablo de ella? Porque esta es una fecha súper importante para la familia. Una de las hijas que está viva, que se llama Marcela Lagos, ha hecho como un trabajo de memoria, ha tratado de reconstruir la historia de su madre. Y hay unos pequeños cortos en internet, sí, bien intenso, muy pero muy intenso, sobre cómo Marcela Lago vive la desaparición de su madre. Ella era chiquitita cuando ocurrió eso, así que súper importante recordar, porque hace mucho tiempo atrás, el 26 de agosto, murió Gloria Lago Nilsson, que pertenecía al Movimiento Izquierda Revolucionaria, al MIR. Y ella no se fue sola, no fue desaparecida sola, sino que tenía un bebé en gestación. Así que qué terrible que haya ocurrido esto, y es importante a no olvidar a la Gloria Lagos Nilsson, que tiene que ser una de las tantas pobladoras o pobladores que fueron asesinados, desaparecidos, que no se recuerdan. Así que eso. Uy, yo quiero agregar algo al respecto, una experiencia personal igual. El día sábado fui a Villa Grimaldi, por asuntos de pega y personales también. Y bueno, siempre es estremecedor ir a ese lugar, a ese sitio. Y bueno, es muy, muy, muy, muy triste. Y el domingo se murió un familiar de un amigo así bacán, de corazón, así de todos nosotros que estamos acá. Y bueno, estábamos con el Matías ese día y yo le comentaba al Matías que bueno, a esa hora de las 9:30, 10, ¿cierto? Como que fue el momento donde había más gente en el velorio. Y yo reflexionaba respecto a la importancia del cuerpo, del duelo del cuerpo, ¿cachai? De cómo siempre las dictaduras, siempre los regímenes dictatoriales esconden el cuerpo. Porque el cuerpo es parte del luto, ¿cachai? Y me acuerdo de lo que está hablando el Bene, de la visita a Villa Grimaldi, de que todavía no sabemos dónde están y quienes tienen información no hablan. Están a propósito del comandante Ramiro, que se llenan la boca a los de la derecha, que fue un asesino, que había que extraditarlo a Chile para que la justicia lo pudiera condenar y todo el cuento. Hay como 3 o 4 torturadores, cooperadores de la dictadura cívico-militar, porque hay que nombrarlo cívico-militar, que también están viviendo afuera, entre ellos el asesino de Víctor Jara, que está en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Cachai? Y ahí se quedan piola, ahí no hablan de extradición, ahí no hablan de hacer justicia. Entonces, como decía el Matías, como decía el Bene, a no olvidar, porque de verdad la lucha más importante, creo yo personalmente hoy en día, es la lucha contra el olvido, hermano. Porque si esto se olvida, estamos cagados. Eso. ¿Quién tiene alguna noticia, chiquillos, como para yo ir cambiando un poco? Una noticia cortita. Resulta que el día lunes se celebra el Día de la Fotografía, el día 19 de agosto. El tema es que originalmente la fotografía se tiene como indicio que se hace mucho antes de 1839, como en agosto, en los 1826. Pero el día 19 de agosto se celebra porque fue cuando se hizo la licencia por parte del gobierno francés, le dio como una nueva estilo de el daguerrotipo por Louis Darret, la licencia como fotografía. Entonces, más que nada es como recordar que es un regalo a la humanidad, que gracias a los procesos fotográficos hemos tenido registro de todos los avances, y como también tiene que ver con la memoria, que la memoria fotográfica es muy importante dentro de los procesos históricos, y es también es lo tangible que tenemos para recordar a las personas que nos han abandonado y nos han dejado. Yo creo que es muy importante a través de eso, y también quería recordar eso y quería marcar como una celebración a las personas y a todos los amigos fotógrafos que trabajamos con la memoria y que lo resaltamos el día a día. Tenía que ver con eso. Oye, ¿cómo se llama? ¿Daguerrotipo? El daguerrotipo. Daguerrotipo. Sí, es que me acuerdo de la novela Cien Años de Soledad, donde uno de, bueno, no de los protagonistas, pero uno de los personajes de esa novela llega con un daguerrotipo a Macondo. ¿Cachai? ¿Y que tú cachai cuál es como el proceso del daguerrotipo? Sí, pues es con plata. Es con plata, ¿cierto? Es con la plata, y sí. Por eso era súper caro hacerse como carísimo inmortalizarse en ese tipo de fotografía. Oye, yo también quiero recordar el tema, bueno, lo que está pasando en el Instituto Nacional, hermano, está brigio, está acuático ese panorama. A los cabros le han pegado, hay presencia de los pacos adentro, hay canales de videos donde los muestran arriba del techo. Esta brigia. No, pues no dejaron pasar a almorzar el otro día, un cabro lo grabaron en video, no lo dejaron pasar a almorzar. Lo echaban de ahí, así como que lo echaban al loco, y eso, la libertad de tránsito es un derecho constitucional, hermano, el loco no estaba haciendo nada. Es brigio como este gobierno ha hecho como de ese lugar su lucha contra los supuestos terroristas, supuestos inadaptados, ¿cachai? Y lo que más, a mí me da más pena es que vamos naturalizándolo, así como que ya, de nuevo los cabros, de nuevo los cabros. Son prácticas de la dictadura que se siguen perpetuando, y hoy día, como dice el Memo, se naturalizan, po. O sea que a cabrito, no sé, po, aquí no hay ningún mayor de 18 años. Y a cabrito enfrentándose a esas bestias, bueno, a esos torpes culiados, discúlpenme la expresión, pero interrumpiendo el tránsito libre por las calles, bueno, eso ya de, o sea, de que onda, para que no olvidemos también quién está a la cabeza de Santiago, Alessandri, ese apellido se repite durante toda la historia de este país, gobernando, asesinando. La matanza de la Caro, un Alessandri era el presidente en ese tiempo, en el 62, cuando mataron a pobladores aquí. La familia Alessandri tiene las manos manchadas con sangre durante toda la historia de este país. Que no se nos olvide que ese weón es el que está a la cabeza hoy día de la Municipalidad de Santiago y de la represión brutal que están viviendo estudiantes, no solamente en el Instituto Nacional, sino que en todo Santiago. Eso. Tiene que ver también con un poco como que quieren acabar con la educación pública. Hace unos par de días atrás salió un informe de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde da cuenta de la precariedad que se encuentra el liceo. Siendo que el liceo. Le mostraron unas fotos del cabro entrando al baño y el guate tirando agua hacia afuera interminablemente, así. Horrible. Se tiene el registro que la última modificación o arreglo estructural que se le hizo como en grande, porque no, los arreglos estructurales no tiene que ver con la gente que ha pasado, que hicieron un portón nuevo, con el acceso a la biblioteca. No, tiene que ver con un arreglo estructural completo del liceo. Por ejemplo, tiene que ver del último año que se hizo, de 1976. Es la última vez que se hizo un arreglo general, una modificación al espacio, una estructura. 1976. Estamos en el 2019 y el liceo todavía no se le hace ningún tipo de modificación. Recordemos que a la aplicación también tampoco tenía mucho. Se le había hecho algún cambio estructural, y producto de lo que pasó anteriormente también con las movilizaciones, se hizo un cambio estructural en lo que estaba sucediendo en la aplicación. El Darío Sala también está en una decadencia súper grande. Recordemos que hablamos anteriormente de la directora, de todo este respaldo a los seguros echando a los cabros. El IMBA también está en un problema estructural bastante grande, tiene una precariedad en material súper grande. Así que eso también tiene que ver con la muerte del Darío Sala, y tiene que ver con la muerte de la educación pública en Santiago. O sea, educación pública ya murió, está sí. Muerta hace rato. Pero lo último que está quedando. ¿Sabes quién está salvando la educación pública hoy día, no? ¿Sabes quién, no? Los migrantes. Los migrantes están salvando la educación pública. Son los que han hecho crecer la matrícula, que venía así en decadencia. Decadencia, pero inexorablemente, máxima. Son los locos, pum. Sí. ¿Cachai? Si no, ya la. Eso es lo que decíamos, quieren matar a la educación pública. Oye, Gaur, yo tengo. Disculpa, Mari. Antes de no solo mencionar, está matando al pulmón del mundo. Eso, Lo están matando, compadre. Esto no es un incendio, que no, que una chispa, que no. No. Aquí hay grandes empresas que están destruyendo el pulmón del mundo para ganar plata. Ojo con eso. Aguja. Oye, y a propósito de lo que dice el Matías, también como tomar conciencia un poco de nuestras prácticas y estilos de vida. Están deforestando el Amazonas para poner cultivos de soya, y para poner pastación, para pastar vaca, ¿cachai? Que es la industria de la carne, hermano. ¿Cuánta carne en los supermercados es de Brasil, hermano? Ojo, la carne es uno, la industria carnívora o de la carne en general es una de las industrias más contaminantes en el mundo, así, y que genera gas metano, hermano. O sea, como 10 veces peor que el CO2 que provoca el calentamiento global, pues, y el efecto invernadero. Este tema del incendio que se está dando en el Amazonas no solamente es territorio Brasil, sino que está en territorio boliviano, peruano, territorio peruano, así que está horrible lo que está pasando, hermano, sí. Horrible. Yo lo que estuve leyendo hoy día una entrevista que tenía que ver a Bolsonaro, y él explicaba un poco la modificación a la ley que tiene que ver con proteger el Amazonas como pulmón del mundo. Siento que habían ciertas ONG en el mundo como Francia, que sea Alemania y Noruega, que eran una de las grandes personas que daban plata para poder mantener el Amazonas en sí. Este gallo, a través de esto, cuando sale la modificación y luego estos países retiran el dinero, viene todo este tipo de incendio y culpa también a la ONG, que dice que están quemando para poder ponerlo en contra del gobierno. A través de eso también hay una modificación a la ley. Y ellos están seguros que la van a modificar, porque la industria ganadera brasileña es una de las más poderosas y también tiene que ver mucho con los diputados. Y la industria ganadera tiene que ver con el evangelio. Los evangélicos, que pertenecen como a la iglesia de Bolsonaro, son uno de los grandes empresarios que tiene que ver con la ganadería. Está toda la maldad ahí mismo. Oye, quería agregar, ahí hay una canción de Maná que se llama Chico Méndez. Se supone que Chico Méndez es como uno de los primeros líderes que existe del Amazonas, que no era indígena, sino eran, para que se pueda hacer un poco la comparación, era como las personas, como los peones y los inquilinos, pero los que trabajaban el caucho, que se saca los que trabajaban para poder extraer el caucho. Se supone que Chico Méndez es uno de los líderes sindical de estos trabajadores y trabajadoras del caucho, que convivían con los indígenas del Amazonas, y que fue asesinado, y debido a haber sido asesinado él, después de eso, después de haber quedado la embarrada, se pudieron lograr algunas cosas para la gente que estaba viviendo en ese lugar. Esto estoy hablando como en el 80, en el 90. Así que para que escuchen esa canción, pues, Maná, Chico Méndez, para que entiendan un poco el conflicto de Amazonas. Sí, pues ya el próximo programa podríamos ir también profundizando un poco más en esta noticia, porque igual da para rato, pero el tiempo se nos está acabando y se nos vienen unos datitos igual, ¿no? Eso, cabrón. Bueno, si bien hablamos de unos datos que estábamos organizando junto con Poblador y Pobladora, el Raíces Poblacionales, no nos olvidamos de otras organizaciones en otros territorios que también están haciendo actividades, y también en el territorio de acá de Los Espejos de la Carmo. A ver. Para empezar, autogestión familiar por la casona del 30 de Santa Rosa, que va a ser el domingo 25, este domingo, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Mira. Esto es en Santa Rosa con Venancia Leiva. Va a estar el Tata Barahona, Araceli Cantora, Radio Madera, Hurto Simple, Teatro Talleres, para niños, exposición de arte, etcétera. Pero se me olvidó anotar cuánto valía, cabrón. ¿No saben ustedes? Bueno, ahí el Camilo va a ayudar. Hay otra actividad que es acá en... Tengo dos actividades que son en Los Espejos, en La Caro. Una es la Peña del Canto Libre, que es una organización que trabaja aquí también. Perdón. Y van a tener una peña el sábado 7 de septiembre, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, en el Centro Cultural La Feria, que queda ahí en Isabel Riquelme con Lucila Godoy, donde están los scouts. Clara Estrella. Claro, y vale Luca a la entrada, y van a ver bandas en vivo de cueca, porque los locos están promocionando o están llevando a cabo un taller de cueca. Y la última que tengo yo, y que es terrible importante, cabros, vayan todos, es una tallarinata profundo de la escucha rap. Ándale. Matías, ¿usted sabe los detalles o no los cacháis? Sí, pues una tallarinata que se va a realizar ahí en Santa Anita, como a la altura del 9 o el 8 sur, por Santa Anita, ¿no, Javier? Donde está el paso, hay una pasada por debajo de la línea del tren. Claro, en la esquina, el 9 Sur con Santa Anita. Hay un kiosquito ahí, está la pasadita, está muy cerca, a dos cuadras de la estación del tren Lo Espejo. El plato de tallarines va a estar a una luquita. Cacha, los tallarines puede ser con tres salsas: boloñesa, alfredo o vegetariana. Esta actividad se va a realizar desde las 10 de la mañana y va a contar con graffiti en vivo, más de 20 escritores ahí en vivo pintando y grupo de música en vivo. Así que todas y todos invitados a apoyar también a la actividad del Escucha Rap, esta actividad tallarinata profundo aquí en la José María Caro. Santanita con el 9 Sur en el paso bajo nivel de la línea del tren. Una luquita el plato de tallarines, más graffiti, 20 escritores y música en vivo. El 1 de septiembre desde las 10 de la mañana. Cacha, oye, los precios eran luca la preventa en la casona del 30 y luca y media el mismo día. Cacha, baratito. Cacha. Ya. Oye, tengo una actividad a beneficio, Memo, para que te calme un poquitito. Nah. Ya. Ya. Es por. Disculpa, O te lo salaré nomás. Es que me pone nervioso. Dije eso, me pone nervioso. Dale, dale. Ya, bro. Lo que pasa es que el 7 de septiembre en el Gimnasio Bella Sur hay una actividad que se llama Menos Balas, Más Rock and Roll 666, que es a beneficio del Joel, el vocalista de Popular Trola, que se encuentra enfermo y necesita apoyo económico por todos los exámenes que se ha hecho debido a un delicado estado de salud. Así que van a haber puras bandas ska y hardcore y punk, y cuesta lucas la preventa y 2 lucas en la puerta. Ojalá que la gente vaya a colaborar y pague la entrada. Esto es en el Gimnasio Bella Sur, que queda en la calle Clotario Blés, donde está el consultorio del skatepark. Ahí está el Gimnasio Bella Sur, para que vayan. Y esto es la nochecita. Camilo, también tenía un dato, ¿no? Sí, mañana hay una concentración con el apoyo a Pin My Ken. Esto a las 19 horas. No, disculpen. Una concentración apoya a Pin My Ken. Ahí está. Esto mañana a las 19. Con el pollo, dije, ¿qué? Mañana a las 19 horas esto va a ser en Los Héroes. Así que está toda la gente invitada. Se llama No Pasarán. Así que está bueno para darse una vueltita. Buena, compadre. Ya estamos cerrando la sesión de hoy día del Raíces Poblacionales. Mandándole un saludo también a los cabros de Caníbal Creu Tattoo Factory, que están ubicados en Carvajal 071, a pasos del metro Lo Valle. También a la gente de 83 Cloud, que están ubicados en Alonso Valle con San Ignacio, a pasos del metro Moneda. También a los muchachos de Mad Wolf Actitude, que están ubicados ahí en la comuna de Renca. Camilo, a mí siempre se me olvida la intersección de las calles. Esto es Caupolicán. Santa María. Domingo Santa María. Caupolicán, Domingo Santa María. Y la otra es El Innombrable. El Balazo. El cae. No, ya. Se disparó el dólar. Ya, eso, pues mandarle saludo también por último a los cabros de Fruta en Nueva York. Búsquenlos por Instagram, hacen entrega a la casa de su frutita directamente de Nueva York, fresquecita. Así que eso, pues. Y mandarle un saludo, bueno, a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a Don Floridor, por el espacio, y eso, pues. Saludos a todos los que me conocen. Esto fue Raíces. Y a los que nos conoceremos también. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina Tu Parlante. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora en el mismo dial. Chaito nomás. Cuando te veo, pasar. Hace rato no quiso esperarte. Realmente vos y yo somos algo aparte. Esto me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante. Antes y durante vuelvo a llamarte. Él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti. Baby, no escapa de mi mente. Alucino con verte, un